Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 17 de agosto. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha anunciado en el día de hoy que a finales de este mes de agosto, la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ejecutará los trabajos de mejora del pavimento del tramo de la carretera A373 de Ubrique a Tabizna. La alcaldesa ha señalado que estos trabajos responden a un compromiso de esta delegación ante la imposibilidad presupuestaria a corto plazo de afrontar la mejora de esta carretera en su totalidad hasta su conexión con la provincia de Málaga. Lo explica Isabel Gómez. Yo estoy directamente coordinada y con el alcalde de Corte de la Frontera y con el alcalde de Gaucín, que estamos haciendo una serie de, bueno, estamos ordenando, ¿no?, lo que son las reivindicaciones con la mejora de la A373 desde Ubrique, en este caso, a Gaucín, que para nosotros es fundamental, como para nosotros como pueblo, ¿no? Necesitamos de esa mejora de la carretera. Cuando estuvimos con el director general, se lo transmitimos, que hoy día es verdad que las carreteras en Andalucía han mejorado muy mucho y esto es uno de los puntos negros que hay en nuestra comunidad y que por tanto tiene que prestarse el interés, ¿no?, que necesitamos desde la Junta de Andalucía. Si bien en esta primera reunión con el director general las imposibilidades de momento presupuestaria por las previsiones que tenían de compromisos ya adquiridos en ejecuciones, que no instó a que el año que viene volvamos a vernos para ver la posible disponibilidad, nosotros estamos, como digo, estos tres ayuntamientos que tengo que recordar que no nos mueve la coincidencia en las siglas políticas, sino simplemente en el interés general, y por eso yo espero que, como fue el caso, Ubrique llevó una moción de la mejora de la 373, que fue respaldada, fue a propuesta de la alcaldía y el resto del grupo entendió que nos sumáramos todos y fue una moción conjunta de todos los grupos municipales. También hacía resultado en Corte de la Frontera y Gaucín, y ahora nosotros, estos tres municipios, pues vamos a tener encuentro tanto con los municipios de la Serranía de Ronda como con los municipios de la Sierra de Cádiz para ir transmitiendo que se vayan sumando y adheriendo a esta necesaria mejora. Y espero que nos dejen, entre comillas, pues me refiero a los partidos políticos, a los grupos municipales, pues poder desarrollar esta estrategia que yo creo que nos va a llevar, desde luego, a buen término. Mientras, pues nosotros nos alegramos que mientras, como fue el compromiso de la Delegación Territorial y del director general, nos dijeron, pues nos comprometemos porque le dijimos, mira, si no se puede arreglar lo que es Ubrique Corte, lo que no nos podemos quedar la travesía como la tenemos en la localidad, pues vamos a incluir un contrato menor de mejora de la travesía en Ubrique. Como saben, se hizo afortunadamente un trabajo muy rápido, creo que muy bien terminado, que también es importante, y también estábamos demandando que la conexión con el bosque y especialmente a Tabizna era muy deficiente, así que también nos dijeron que iba a haber una mejora desde el bosque a Ubrique, concretamente desde Tabizna a nuestra localidad, que es la más afectada. Y todos sabemos cuando viajamos que esa carretera, que suele estar en buenas condiciones, pues está ya con un deterioro considerable del pavimento y lo vamos a mejorar. Nos dijeron en agosto, llamamos esta misma semana para verla cuando vienen, y están pendientes de que se le ha adjudicado esta mejora a una empresa que está haciendo otra actuación en la costa de Cádiz y que tiene previsto terminar ahora para finales de agosto, y cuando termine pues vienen a hacer la mejora del pavimento desde Ubrique a Tabizna, ¿no? Así que al fin y al cabo, como tú bien dices, es una mejora de la 373 del bosque a Ubrique, que todos vamos a agradecer, ¿no? Y bueno, y mientras que pueda venir lo que es la demanda histórica de nuestro municipio, la mejora de la conexión con Corte de la Frontera, un pueblo amigo donde tenemos inmensas relaciones familiares, emocionales y de sintonía, y nos permita esa reivindicación, como decimos, también histórica en el ámbito económico, de conectarnos con la Costa del Sol, donde creemos que hay considerables oportunidades, ¿no?, de mejorar de ofrecer un destino como el de Ubrique al gran número de turistas de la Costa del Sol, con una carretera digna que, aparte de un espectáculo visual, que va a ser para cualquiera, pero que se transite con seguridad, ¿no? Que ya hoy día la plataforma de esa carretera es que genera mucha inseguridad. Por otro lado, la alcaldesa de Ubrique también ha informado sobre las obras de mejora que se están llevando a cabo durante estas semanas en los distintos centros educativos de Ubrique, destacando las ya realizadas en los colegios Fernando Gavilán, Benafélix y Víctor de la Serna, así como las obras de mejora de la pista deportiva, la pavimentación del patio y la ampliación de la cancela de entrada del colegio Reina Sofía, que se están realizando en estos momentos. Pues está más que claro que en el verano es el periodo en el que tenemos que intervenir en los distintos colegios, los distintos centros educativos a través de la demanda que los directores y directoras nos han hecho llegar y bueno, se han culminado ya, como era la cancela de cerramiento también del Fernando Gavilán, lo que era también el muro y cancela y una cornisa en el Benafélix. Ahora estamos también con la pintura en el Visto de la Senda y en el Reina Sofía, como tú bien dices, hay una obra de mayor envergadura que fue una subvención que solicitamos a la Consejería de Deporte para poder mejorar la pista deportiva del Reina Sofía y que ya han comenzado las obras y que suponemos que en torno a un mes pues estarán terminadas. Junto a esa obra de la pista deportiva, nosotros habíamos adquirido el compromiso con la dirección del centro de dos cuestiones fundamentales e importantes, ¿no? Una de ellas era el ampliar lo que es la cancela de entrada a la Reina Sofía, que como sabemos la dimensión de la misma no permitía la entrada de vehículos de seguridad, por lo cual la vamos a ampliar. Estamos ahora mismo a través del departamento, el servicio de herrería, haciendo esa cancela, que con los inicios de la obra pues hemos tirado ya lo que son los pilares del anterior y ya cuando terminemos todo lo que es el trabajo en la pista y en el patio de Reina Sofía pues pondremos esta cancela. Junto a esta obra, como estaba diciendo, pues en el patio, digamos, del colegio, no en la pista deportiva, sino en el patio, se están haciendo también una serie de actuaciones dirigidas a la mejora del pavimento también de este patio, que debido a la dimensión de los árboles habían levantado también el hormigón y había zonas que eran bastante peligrosas para los niños y niñas. Se han cambiado estos pies por otros más pequeños para que el día de mañana puedan también, lo que tiene que haber también garantizado en un patio de colegio, ¿no?, que es la sombra sobre la que se pueda refugiar en el periodo más bueno, pues en el periodo de calor, y ya se han plantado en el día de hoy estos nuevos pies de árboles y se ha pavimentado, bueno, se ha nivelado, ¿no?, lo que es el pavimento del patio y bueno, y poco a poco pues se va culminando esta actuación que en principio tenía una duración prevista de un mes y que vamos todo lo deprisa que podemos para que no podamos generar muchas molestias ni interferencias en lo que es el comienzo del curso, ¿no? Cambiamos de asunto. La Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique ha abierto el plazo de inscripción para la novena promoción de los cursos de pequeña marroquinería, que echarán a andar en las últimas semanas del mes de septiembre. El director de la Escuela de Artesanos de Ubrique, Juan Enrique Gutiérrez, ha resaltado los buenos resultados de las distintas promociones celebradas hasta el momento, ya que, según su opinión, la mayoría de los alumnos han logrado incorporarse al mercado laboral. Gutiérrez ha recordado también que en la actualidad se está desarrollando la octava promoción, por lo que los cursos no dejan de gozar de una gran demanda. Una vez se cierre el plazo de matriculación, se realizará el proceso de selección de nuevos alumnos, que serán seleccionados en base, entre otras cosas, a la antigüedad como solicitante o interesado. Da más detalles Juan Enrique Gutiérrez. En julio terminó la séptima promoción, ya los alumnos y las alumnas que han hecho prácticas, pues, que ha sido la inmensa mayoría de ellos, pues, afortunadamente ya podemos decir que ya han conseguido también empleo, que también es bastante importante, porque eso es lo que lógicamente hace que la escuela siga adelante y la demanda, pues, no pare de crecer. Entonces, ahora mismo, después de la séptima, que con buenos resultados, como han sido también las anteriores, pues ahora pondremos en marcha la novena, que será después del verano, y bueno, yo animaría a todo aquel hombre o mujer que quiera aprender el oficio de la marroquinería, a lo que es la pequeña marroquinería en principio, que bueno, que venga a apuntarse aquí. La escuela está, como saben todos los oyentes, pues en el edificio de la biblioteca municipal, justo a 20-25 metros de Radio Ubrique, y aquí estamos para atenderles a todo aquel que quiera informarse y apuntarse. Por apuntarse no pierden absolutamente nada. Es más, habida cuenta de la cantidad de gente que hay, es conveniente que se apunten, porque lógicamente la antigüedad, en lo que es la lista, pues también es clave a la hora de seleccionar también a los alumnos. Ya vamos por la octava promoción, ya son 3 años de andadura de la escuela, ya podemos decir que hemos cumplido 3 años, y bueno, y la tendencia sigue siendo la misma. Quiero decir, la gente, es verdad que los alumnos y las alumnas que están en cualquiera de nuestros cursos, pues se esfuerzan desde el minuto uno, y es verdad que aunque un pequeño porcentaje de abandono, porque bueno, siempre en todos los cursos de 20 personas, una persona o dos a lo mejor abandona, el resto, si le pone empeño y le pone ganas, después de esos 8 meses tiene su recompensa, ¿no? Entonces, es verdad que se están empleando, que la gente está confiando cada vez más al empresariado por la escuela, porque además saben que se forman muy bien. Además hacen un seguimiento siempre bastante cercano, lo que son los empresarios, los jefes de taller, de todo lo que se hace en la escuela, y para eso se creó, entre otras cosas, ¿no?, para surtir de mano de obra a las empresas de Ubrique y para emplear a muchísimas personas que bien en su mayoría de las ocasiones no sabían nada de marroquinería, en otros casos tienen unos pequeños conocimientos que al final, pues con el paso por la escuela, pues se hacen profesionales y acaban trabajando en esto. Y bueno, ya parece que después de ferias cuando comienza ya un poco la actividad, y es cuando empezaremos a seleccionar a las personas para los que van a integrar la novena promoción. Sí. La octava ahora mismo va por el Ecuador, va por la mitad justo de lo que es la formación. La verdad que le están poniendo muchísimas ganas, y como no puede ser de otra manera, y siguiendo la andadura de los compañeros de anteriores, que lo que hacen es motivarle, ¿no? Porque al final, quieras o no, pues ellos se motivan viendo los resultados tan buenos que están teniendo todas las personas que pasan por aquí, las que se esfuerzan, lógicamente. Esto sin esfuerzo no sirve de nada. Hay que querer la profesión, te tiene que gustar, y tienes que ponerle pues toda la carne en el asador. Son gente, la mayoría, muy jóvenes, que tienen todo por demostrar y aquí pues lo pueden hacer. Por otra parte, el director de la Escuela de Artesanos ha señalado que tan solo están a la espera de ejecutar unas pequeñas obras necesarias en su sede para poder poner en marcha el curso de maquinista, que se uniría al que ya se imparte de pequeña marroquinería. Juan Enrique Gutiérrez ha afirmado que ya cuentan tanto con el personal docente como con la maquinaria necesaria y el material didáctico para poder realizar un curso que ha despertado un gran interés. Ahora mismo estamos coordinando con el Ayuntamiento de Ubrique unas pequeñas obras que quedan por ultimar, que sobre todo el tema de acondicionamiento eléctrico, porque es verdad que con motivo de la última Asamblea General que tuvimos aquí en la escuela, que fue en el pasado mes de junio, hicimos una remodelación de las instalaciones, que han cambiado bastante, no solamente en la fachada, en la puerta, en lo que sería el exterior de la escuela, sino sobre todo en el interior, donde el equipamiento ha mejorado, se ha pintado, se han hecho obras que al final de acondicionamiento interior, que lo que hacen es que las instalaciones sean más cómodas, más versátiles, mejores para poder atender a todo aquel que nos visita. Y bueno, y es verdad que hay un proyecto que ya está aprobado también por el ayuntamiento, donde tendremos que hacer esas obras eléctricas, porque bueno, ya la monitora de los cursos de maquinistas está seleccionada, eso es lo más importante, yo ya lo decía la última vez que estuve en Radio Ubrique, y las máquinas de coser que tenemos, que han sido donadas por empresarios y particulares, pues ya están prácticamente puestas a punto. Y bueno, el curso, el material y lo que es la programación didáctica también está realizado, y ya lo que queda es esas pequeñas obras que cuando estén pues empezaremos a poner en marcha los cursos. Hay una demanda, como podréis imaginar, bastante grande. Ahora mismo es el curso que despierta más interés, porque los otros pues ya llevan 8 promociones, se conocen y la gente bueno pues ya está al tanto más o menos de cómo son. Pero estos de maquinistas que todavía no han comenzado y esperemos que comiencen pronto, pues tienen una demanda, la verdad es que bastante, bastante grande. Hay muchísima gente interesada, aquí no paran de venir todas las semanas personas que ya están apuntadas desde hace mucho tiempo interesándose por el mismo. Bueno, y siempre tienen todas las puertas abiertas, como siempre. Aquí las puertas abiertas están todo el año. Sí, porque nosotros lo que queremos sobre todo es que los cursos se den con todas las garantías. con todas las garantías en materia de seguridad y salud laboral, en materia de instalaciones, acondicionamiento, todo conforme a la normativa. Y aunque hay que esperar, y bueno, y hay gente que ya está un poco cansada, un poco de esperar, pero no es menos cierto que lo que estamos haciendo es, pues todo lo indecible para que al final los cursos pues se den con todas las garantías posibles, que los alumnos que salgan de esos cursos pues salgan igual de contentos que los que están haciendo los de pequeña marbillería, y que al final, el momento que tengamos el primer curso, tengamos muchísimos más, ¿no?, y vengan uno detrás de otro. Entonces, eso exige algunas veces pues tener que tener mucha paciencia, y bueno, al final la paciencia y el interés al final se demuestran, y la gente al final obtiene la recompensa, no te queda la menor duda. Y nos quedamos en los próximos minutos con los deportes y en concreto con el fútbol, porque ya se ha publicado el calendario de la competición liguera 2017-2018 de la segunda andaluza senior, que arrancará el próximo fin de semana del 2 y 3 de septiembre. El Ubrique Unión Deportiva debutará en casa en esta primera jornada ante el equipo del Club Deportivo Alcalá del Valle. En total serán 34 jornadas las que se disputen en esta temporada, finalizando la competición el 20 de mayo de 2018. El grupo de Cádiz de la segunda andaluza estará compuesto en este curso por 18 equipos. Recordemos que el próximo compromiso amistoso del Ubrique Unión Deportiva será el próximo viernes 25 de agosto en el Triangular de Villamartín. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Radio Ubrique, tu radio.